Y dentro del capítulo de la actualidad local, como le decíamos, nos vamos a quedar con las principales citas de este fin de semana. Entre esas citas, por ejemplo, eventos vecinales. Y en ese sentido nos vamos a marchar ya enseguida hasta la Nueva Vega. Y antes, por cierto, un apunte que nos llega desde la barriada Antonio Vega, también en ese sentido, dentro de lo que son los colectivos vecinales, porque desde la barriada Antonio Vega también tenían previsto en la jornada de mañana sábado organizar pues una verbena bueno, vecinal, como suele ocurrir cada año, una vez que pasan varias semanas, algún mes, lo que son las cruces de mayo, lo tenían prevista para mañana sábado, pero bueno, pues a causa del fallecimiento de un vecino han decidido, pues por respeto, por supuesto, a toda la familia, pues anular esa fiesta, que por tanto no se va a celebrar. No hay un aplazamiento, sino que se anula definitivamente esa fiesta, esa verbena vecinal que ya decimos tenía prevista la barriada Antonio Vega. Esto como uno de los apuntes dentro de lo que es el fin de semana, ya decimos, desde las actividades que organizan los colectivos vecinales. Pero ahora sí nos vamos a quedar con otro de los focos de atención y una actividad que sí que va a tener lugar mañana sábado, en concreto en la Nueva Vega. Allí, bueno, pues con todo el trabajo que la verdad es que vienen realizando, a pesar de ser una asociación joven, muchísimas iniciativas y van sumándose a cada una de las actividades, eventos que se organizan en nuestra localidad. En este caso, bueno, pues van a organizar una mini feria de barrio, y de ello nos va a hablar su presidenta, Reme de la Rosa, que ya nos escucha, tenemos al otro lado del hilo telefónico. Reme, bienvenida, buenos días. Buenos días, buen Carlos. Bueno, pues como decimos, otra actividad más que cabe destacar. La verdad es que venís con mucha fuerza, lo comentábamos, ¿no?, cuando se celebraron las cruces de mayo. Lo cierto es que también en carnavales tuvisteis vuestra propia cita, en romería participasteis. Así que una asociación muy activa, ¿eh? Sí, sí. Poquito a poco estamos poniéndonos, bueno, poquito a poco llevamos esto tirándolo para adelante. Eso habla muy bien también de los vecinos y de los integrantes de la junta directiva, bueno, que vais con muchas ganas, ¿no? Sí, sí, hasta ahora vamos con muchas ganas. Hombre, por el camino te aburren muchas veces, pero vamos, aquí estamos intentándolo todo. Además coincide que sois un equipo de personas, creo que muy joven, ¿no? Porque se trata de nuevas familias que han ido surgiendo allí en la nueva zona de urbanización, ¿no? Sí, sí, todos somos jovencitos. Aparte de esta urbanización, todos somos jóvenes. Y sí, vamos con ganas. Pues ya decimos que con mucha fuerza, porque echad un vistazo, ¿no?, a todas las actividades que hemos comentado por vuestra parte. Y pues por tanto, desde hace un tiempo, cada vez que llegan actividades en el plano cultural, festivo, bueno, pues la Nueva Vega, que también intenta realizar su aportación, y en este caso es una verbena popular, que una miniferia que llegaría después de las cruces de mayo. Ya comentabais que, aunque también tuvisteis actividad, ibais a reservar algo para siguientes semanas, ¿no? Sí, sí. Bueno, mañana vamos a empezar con la miniferia. Y ya está, y a ver cómo sale. Una miniferia que, Reme, ¿para quién está enfocado? ¿Para quién va dirigido? ¿Solo para los vecinos de allí y para todo Ubrique? No, no, para poder irse todo el mundo. Todo el mundo está invitado, todo Ubrique. Esto no. ¿Cómo surge la idea de hacer este evento? Pues mira, pues la idea. ¿Por qué no hacemos la miniferia? Mira, ¿cómo vamos a hacer la miniferia con esto de nuevo? Y al final no me olvidé. Una miniferia, ¿qué diferencia tiene con respecto a una verbena de las que se suelen hacer? Pues hombre, nosotros verbenas todavía, verbenas, yo qué sé, no las hemos hecho. Hemos ido haciendo las cositas que, por ejemplo, las cruces de mayo, los carnavales, entre verbenas todavía no hemos hecho. Pero vamos, que una mini feria, vamos a poner una colchoneta a los niños, vamos a poner un toro mecánico también, que esa va a ser el juguete, digamos, estrella, y después vamos a poner puestecitos y cositas. De algodón, de buñuelo, vamos, que va a ser casi una feria, pero en chica. Sí que, por tanto, hay atracciones incluso, es una verbena también, pero incluso más extensa, en el sentido de que, bueno, pues habéis buscado que haya atracciones, haya diferentes iniciativas. Para ello, supongo que, bueno, pues tendréis contactos para la organización para poder haber logrado todo este tipo de atracciones y demás, ¿no? Hombre, hemos estado buscando mucho las cosas como son. Ha habido gente que nos ha dejado tirar por la mitad del camino, no hemos tenido que poner las pilas y buscando muchas cosas, porque tú sabes que esto tienes que tener también mil ojos, porque te la dan por todos lados. Pero vamos, ya hoy estamos a viernes y ya lo tenemos todo preparado, todo hablado y todo bien. Así nada más que estamos ya nada más que a espera de que empiece todo el pagado y que salga todo bien. Va a ser, por tanto, evidentemente, ¿no?, una feria al aire libre, o no sé si tenéis algún local que también utilizáis para este evento. ¿Qué va? Va a ser en medio de la calle, porque local no tenemos todavía. Estamos ahí a ver si podemos buscar alguno, pero claro, aquí abajo todos son salones nuevos, están todos en bruto, y la verdad que no tenemos salones. Así que lo tenemos que hacer todo en la calle. Bueno, de todas formas, además, con la hora que va a ser, teniendo en cuenta las temperaturas, ¿no?, para disfrutar de la noche va a venir bien, ¿no? Sí, empezamos a las 7, nos anda permiso en el ayuntamiento desde las 7 hasta las 2 más o menos de la mañana. Y eso va a haber una orquestita también, y que se me ha olvidado antes decirlo. Y hombre, intentaremos pasarlo lo mejor posible, y sobre todo fresquito, a ver si no hace mucha calor. Aquellas personas que quieran disfrutar al menos de la noche y de las bajadas de las temperaturas después de lo que nos espera durante el día, toda esta jornada, bueno, pues va a venir bien acudir a esa miniferia, porque estoy viendo por aquí en vuestro cartel que decís que miniferia, entre otras cosas, porque los precios son minis, ¿no? Así que sí que es cierto que evidentemente, ¿no?, vais a cobrar en cada una de estas iniciativas, pero que son más o menos precios simbólicos o bastante bajos para que haya una participación muy grande, ¿no? Claro. Sí, date cuenta que, hombre, al hacerlo también hombre, que somos una asociación, tampoco podemos poner los precios desorbitados. Vamos, para que todo el mundo pueda disfrutar y también, pues, gastar lo menos posible, que pueda ser un ratito bueno. Coméntanos si te parece. Un poco, por ejemplo, qué es lo que vais a ofrecer a todas esas personas que nos están escuchando y que ya están pensando en pasarse por allí. Pues nada, lo que vamos a ofrecerles va a ser diversión a tope, no se van a aburrir, por supuesto, y eso, muchas sorpresitas también, que hombre, las sorpresitas tampoco se pueden ir diciendo, pero vamos, desde aquí de la asociación, pues invitamos a todo el mundo, que va de abajo, a los que están aquí, que se queden, que nos vamos para arriba, porque también mañana hay muchas cosas en todo el pueblo, y eso, intentar de que salga lo mejor posible todo. Mira, estoy echando un vistazo al cartel y veo que también, bueno, vais a tener vuestra barra, por supuesto, bebidas, montaditos, el rebujito característico de las ferias también, ¿no? El rebujito, sí. Y bueno, aparte de eso, nos decían, ¿no?, atracciones como una colchoneta, toro mecánico, también una tómbola, ¿no? Sí, una tómbola también. Y eso, que también la gente a traer cositas para la tómbola, que están las cosas aburridas, al final no vamos a poder poner la tómbola, que salen la gente y eso, que traigan cositas aquí para hacer la tómbola. Claro, la tómbola que con, supongo, ¿no?, peluches o otra serie de artículos que los propios vecinos estáis aportando, ¿no? Ay, claro, sí. Y hombre, que esté bien, sí. Que estén bien. Porque claro, tienen que estar en condiciones las cosas, pero Vamos, que están aburrida la gente, no se atreven a hacer la cosita. También veo por aquí incluso tiro con arco, a puerta, a canasta también. Sí, todo eso también. Yo eso, la verdad que yo no sé cómo van esas atracciones, pero vamos, que nosotros hemos estado hablando y sé que eso también es, que está muy guay. Lo mismo para los niños que para los adultos, que está muy chulo y dice que se hizo un ratito muy bueno. Con los tiros estos. Y bueno, pues al margen de esto, pues como decíamos, desde perritos hasta buñuelos, algodón de azúcar, palomitas, o sea que no va a faltar nada de lo que se supone es una feria. Ay, hombre, nos falta, hoy nos falta, que hombre, dentro de lo posible hemos intentado de ser más una feria, pero menos. No sé si además iréis ataviados los integrantes de la junta directiva en modo feria o no. ¿Cómo? Digo, si iréis ataviados con trajes de flamenca o de flamenco, los integrantes de la junta directiva, digo, para dar ambiente también. Los trajes de guitarra nosotros no nos vamos a poner porque vamos a pasar esa calor. Pero vamos, que sí, vamos a estar un poquito más destacados para que se sepa que somos la junta directiva. Y... los hombres van a ir con una camisa de color y nosotros las mujeres... pues tú sabes, con tu respectivo pañuelillo y tu flor en la cabeza. Pues sí, sí, que lo tenéis también previsto, ¿no? Sí, claro, claro. Y incluso supongo que ornamentar un poco las calles donde lo vais a celebrar, ¿no? Claro, también va a estar todo adornadito con farolillos, que nos ha dejado el ayuntamiento algunos. No son muchos, pero vamos, sí nos han dejado algunos. Y banderines. Es lo único que hemos podido acarrear, porque claro, todavía no es la feria así, o están también desarrollados los de las distribuciones y todo, pues claro. Sí, sí, pero ahí está, ¿no? Una mini feria con todos los ingredientes, e incluso exteriormente, con esa estética de farolillos y banderines, como nos decía Reme. Sí. Vais a contar con vuestra propia orquesta. ¿Qué orquesta es? Pues la orquesta viene de Prado Rey. Y eso, hemos estado hablando con el muchacho y hombre, tenemos de gente que nos ha estado diciendo que es una orquesta de mesita. Nos va a poner de todo, un poquito de sevillana, un poquito de rubita, modernito. Vamos, lo que se escucha más en una feria. Además, estamos dentro, ¿no?, del calendario de ferias. Hemos tenido recientemente y todavía, ¿no?, en estas fechas, en las distintas poblaciones, ¿no?, de la provincia de Cádiz, se van sucediendo. Y pues ahí está la miniferia también que organiza mañana sábado la Asociación de Vecinos de la Nueva Vega. Además, supongo que es una forma de despedir, entre comillas, el curso o este ejercicio. Ya llega el verano, bueno, pues un poco igual que ocurre en el curso escolar o en otras actividades. Pues una forma también, dentro del ámbito vecinal, de decir, bueno, pues hasta después de vacaciones nos quedamos aquí con lo que son las actividades vecinales, ¿no? Claro, claro. Bueno, nosotros terminamos lo que son las fiestas aquí. Después, ahora para estos meses de verano, tenemos previsto hacer excursiones a la playa, que el año pasado la estuvimos haciendo y la verdad que tuvimos un éxito muy bueno. Y la gente, la verdad que estamos animadita y hombre... y se apuntan muchas ahí a las excursiones por parte de la asociación. Pues otra iniciativa más que hay que apuntaros, que ya, por tanto, hicisteis el año pasado ya. Sí, el año pasado empezamos, solamente hicimos una excursión, porque claro, como empezamos en mayo, no dio tiempo a más nada, pero la verdad que la hicimos, tuvo mucha aceptación. ¿A dónde fuisteis? Fuimos a Cádiz, fuimos en Cádiz. Y este año, pues claro, tenemos previsto de ir a Cádiz, de ir a Cipiona, y a Rota, y a ver, cómo dan las excursiones también. Sí, en definitiva, pasar un día de playa, otro motivo más de un día de encuentro, ¿verdad?, de convivencia, claro, con los vecinos. Claro, claro, con los vecinos y todo el que quiera, por supuesto, sí. Y supongo que además, de esa forma incluso, el precio también será simbólico, en el sentido de que lo que pretendéis es llenar el autobús, ¿no? Claro, claro. Y siempre baratito, date cuenta que también están los seguros y todo, que también se te va un poquito, pero vamos. Está muy bien. Yo es que ahora mismo no me acuerdo lo que el año pasado estuvimos cobrando, pero vamos, que fue un precio simbólico, sobre todo para pagar lo que era el autobús. Que la asociación apenas se quedó con, como de, con... Sí, con recaudación después. Pues sobre lo que es la... Te iba a preguntar por eso mismo, sobre lo que es la miniferia. Hombre, imagino que lo principal, pasarlo bien con los vecinos y demás, pero si se puede también, pues que haya algunos beneficios para otras actividades que se puedan realizar, ¿no? Claro, claro, siempre vamos procurando eso, que saque beneficio. Pero tampoco una cosa que se saque mucho beneficio, porque, hombre, somos asociación y tampoco eso se gana mucho. Sí, sí, y si... Y si no, supongo que... cubrir. Claro, es lo que te iba a decir. Sí, sí, con que se cubran gastos, ¿no? Ay, con que se cubran, pues estamos satisfechos. Porque al fin y al cabo se amortiza socialmente, se amortiza con el disfrute, ¿no?, de todos los vecinos y de todas las personas, claro, que quieren participar, que es de lo que se trata. Claro. Pues, Reme, un llamamiento, insistimos, como decíamos al principio, a todos los ubriqueños, que es una miniferia para todas las personas, ubriqueños, incluso de otros lugares que nos estén escuchando, claro, abierta a todo el público, ¿verdad? Claro, claro, abierto para todo el mundo, vamos, súper invitado todo el mundo, lo mismo ubriqueño, ubriqueña, que pueblo de al lado, que todo el que se entere y se anime, pues que venga por abajo. Rebe, ¿cuántas personas en la organización de este evento? Porque hemos hablado de otra serie de citas que organizabais. Bueno, con una miniferia, pues todavía no sé si hacen falta más personas aún. Claro, nosotros la Junta Directiva somos más o menos 7 o 8 parejas. Pero vamos, que contamos con gente de que nos va a venir a echar la mano. La verdad, no sabemos exactamente, pero vamos, que ya hemos ido, vamos, que ha venido la gente. No nos preocupemos, que el sábado están ahí echando una mano y hombre, todas las manos que se vengan, pues la verdad que se agradece. Así que podemos terminar también de esa forma, ¿no? Haciendo un llamamiento a los voluntarios que quieran aportar, pues también bienvenido será, ¿no? También, también, pues sí. Hombre, porque aquí todas las manos son pocas y la verdad que si hay ayuda, pues se agradece mucho. Recordamos una de las citas de este fin de semana en el ámbito vecinal. La Asociación de Vecinos de la Nueva Vega organiza una mini feria. Es algo novedoso. La primera vez que se organiza, ¿verdad? Por vuestra parte. Sí, sí, sí. Primera vez y esperemos que si hay aceptación, porque también el año que viene sí. Que se pueda dar continuidad, claro que sí. Claro. Recordamos la hora a partir de la que ya se pueden acercar por allí, Reme. Vamos, nosotros vamos a estar toda la tarde, pero vamos, cada vez ahora vamos a dar fuerte a partir de las 7. Sí, a partir de las 7 ya, pues todo el que quiera se puede venir abajo, que ya va a estar todo en funcionamiento. Pues desde las 7 de la tarde, mañana sábado, en marcha la miniferia de la Nueva Vega. Nos vamos a quedar aquí con todos esos ingredientes que va a suponer este fin de semana. Y nada, Reme, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado. Enhorabuena por toda esa labor, para todos los vecinos, para todos los integrantes de la Junta Directiva y bueno, los que hacéis esta asociación, porque lo hemos dicho muchas veces, a pesar de que, no sé si 2 años desde que os constituisteis. Sí, más o menos 2 años. Bueno, sí, 1 año y medio más o menos, sí. Y fíjense, a pesar de esa juventud, pues todas las actividades y la fuerza con la que están desarrollando y se están sumando, tanto al carnaval como a la romería, a todas las iniciativas, todos los festejos e iniciativas también en ámbito cultural, lúdico, que se organiza en nuestra localidad. Así que, lo dicho, enhorabuena, Reme, y nada, a pasarlo bien mañana en esa miniferia. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Hasta luego. Un saludo.